Pablo Bertolini te llama. Juan Pablo, un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias, Facundo. Bienvenido a la siesta que no fue y disculpame el tropiezo del comienzo. Facundo Benítez, ¿qué pasa? ¿Qué es Fundación Axis? ¿Desde cuándo andás por ahí? Bueno, te cuento un poquito respecto de la fundación. Nosotros somos una ONG que está vinculada a toda la temática medioambiental y que arranca ya por el año 2017. Nosotros éramos alumnos de la Cátedra de Derecho de Minería y Energía, que está dentro de la currícula de la carrera de Derecho, y justamente en el segundo cuatrimestre de 2017 tuvimos esta materia donde, bueno, quedó muy buena relación con los profesores, hicimos un viaje incluso, Casa de Piedra, Divisaderos, hicimos una salina, y bueno, luego del mismo tuvimos un asado en donde, bueno, nos propusimos que estaba todo muy, muy, pero muy bueno, pero tenía que haber algo más. Entonces nos pusimos manos a la obra para tratar de formalizarla a la ONG, ¿verdad? O sea, constituirla, inscribirla en persona jurídica, bueno, con todas las formalidades y todos los papeles en regla. Así que el 19 de octubre del 2018 la constituimos. Y bueno, y desde ahí ya estamos andando en regla, como quien dice. Muy bien, están funcionando como una ONG, pero ¿qué fue Facundo, lo que quedó ahí, lo que le transmitieron los docentes, los y las docentes en su momento, que además con esos viajes que mencionaste, que son sumamente interesantes, hay viajes por La Pampa que las personas que nos están escuchando por ahí ni se los imaginan, ¿qué fue lo que pasó con esos viajes y con esa información que les generó semejante inquietud, Facundo? Realmente lo que mencionás de los paisajes de la provincia te puedo dar la derecha en ese sentido, porque incluso había varios de nuestros compañeros y compañeras que tampoco conocíamos, y eso nos abrió todo un panorama enorme. Y respecto al clic que hicimos para empezar a desandar este camino, creo que los profes nos metieron, viste, en el buen sentido, muchísima data relacionada con los temas que ellos nos daban, ¿verdad? Hidrocarburos, energía nuclear, energías renovables, no renovables, y sabíamos que, después lo supimos nosotros, obviamente ellos ya lo tenían asimilado, pero sabían que se venía toda esta movida, ¿verdad? Y estaba bueno canalizarla y tratar de llevarla, vamos a decir, a la práctica. Y ahí nos dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con toda esta información que tenemos? ¿Qué hacemos con esto que hemos cosechado a lo largo de los para situarte temporalmente, en el comienzo en la segunda parte del 2017, ¿qué hacemos desde ahí en adelante? Entonces, bueno, fue algo tremendo, porque ya te digo, de ese viaje, de esos asados posteriores, y terminar en para poner una palabra, porque esto sigue en realidad, pero terminar, claro, armando una ONG, la verdad que es el día de hoy que, no sé, nos sentamos a charlar o craneamos alguna actividad o planificamos algo y decimos, bueno, ya ahora hay una responsabilidad un poquito más grande, pero creo que la buena onda y toda la información que tenían en ese momento tanto María, Nico, Matías y Carlos, no, a nosotros no nos enchufó de una. Facundo, vos hablás de lo importante y de lo, de lo flashero, vamos a decir, que fue, sí, poder plasmar en la Fundación Axis este mecanismo que justamente tiene que ser alimentado con una cuestión bien dinámica, y ahí empezaron, como vos decís también a la pasada, a cranear distintas actividades, y durante estos más de 2 años, ¿cuáles han sido algunas que nos puedas mencionar, Facundo, y que tengan que ver con lo del ambiente sustentable e inclusivo? Bueno, mira, nosotros siguiendo en esta línea temporal que te arranqué comentando desde el 2017, nosotros, así como la primer participación que tuvimos, que dijimos, bueno, nos anotamos todos y todas aquellos que podemos y vamos, fue la correcaminata por el Atuel, seguramente la recordarás. Claro. Allá por octubre del 2018, y bueno, eso podríamos decir que fue como el ¿un lanzamiento? El puntapié, exactamente. Ahí arrancamos, recuerdo, tengo todavía, bueno, después le vamos a pasar las redes a la gente y demás, pueden ver la foto y demás, pero eso vendría a ser como el comienzo. Y después se vinieron sucediendo distintas actividades y distintas cuestiones, siempre relacionadas, como vos dijiste, con lo inclusivo, con el medio ambiente. Tuvimos, por ejemplo, una participación donde había intercambio de material reciclable, ¿verdad? Y se otorgaba chipeado. Esto había sido un programa organizado por la municipalidad en su momento. También tuvimos un programa de radio, que esto en lo personal a mí lo teníamos los viernes, y estar saliendo un viernes por radio, la verdad que hoy me escribía con el productor y le sí. decía en su momento a Guille, a quien le mando un saludo enorme, y le decía, che, voy a salir al aire un viernes por radio, pero no era el programa que teníamos. Se te pinta un lagrimón, Facundo. Realmente. Bueno, hicimos radio, tuvimos una actividad muy muy linda que se hacía los terceros sábados de cada mes, y era en conjunto con la Fundación Sí y el Merendero Rayito de Sol, en la cual las chicas de Fundación Sí, en conjunto con la fundación, organizábamos los sábados para, por ejemplo, ir armando determinadas actividades de relación con el reciclado, ¿verdad?, con el tema de residuos orgánicos, inorgánicos, y se hacía con chicos de edades, con chicos y chicas de edades bastante bajas, así que era, eso también fue una buena dosis de energía, porque bueno, imagínate que Para ello era todo nuevo, entonces bueno, ahí estaba el equipo de las chicas, que bueno, eran, no las voy a nombrar una por una, porque después me van a empezar a caer los mensajes de que no me acordé de todas, pero la verdad que era un grupo que todos los como te decía, los sábados se acercaba hasta ese merendero, y bueno, y se armaba una linda movida. Y otra de las cosas que hicimos fue visitar también, bueno, la Expo Pymes, que tenemos una sola en el lomo, que fuimos, bueno, a ver un montonazo de cuestiones relacionadas con, por ejemplo, termotanques solares y toda esa cuestión, viste, de energías renovables relacionado, no sé, energía la proveniente del sol, la energía también eólica. Bueno, estuvimos en la parte obviamente de Pampetrol y demás, y para darte una última actividad, y tuvimos un mural que se puede ver en el Prado Español. En este momento no me estoy acordando de la calle en específica, si por ahí alguno de la calle El Fortín. Sí, sí. Hay un mural que fue una actividad en conjunto con Bellas Artes y bueno, con el CREAR. Ah, es sobre el interior del Prado, Facundo. Es sobre la calle 9 de Julio, al fondo, allá. Correcto. Justamente. Ahí, acá la estoy viendo, mientras conversábamos, yo me tomé la libertad de compartir la fanpage de la Fundación Axis en la de Radio Kermés, así la audiencia está ubicada y puede a un solo clic darse cuenta de las voluntades que por ahí andan más silenciosamente de lo que uno cree, haciendo estas tareas de las que nos está contando Facundo Beneites de la Fundación. Facundo, la verdad es que está muy bueno, pero además estábamos todavía atravesando la Semana del Medio Ambiente, tratando de generar en la medida de lo posible, siempre los medios de comunicación por ahí están más distraídos, por ahí están menos, pero hay que generar conciencia sobre los nuevos tiempos que se vienen, el paradigma que ha abierto la COVID-19 y esta pandemia que todavía nos tiene en vilo a todas y a todos. Y además el otro día, Facundo, sin ir más lejos, y esto ya a nivel personal, el otro día fui a cargar nafta acá a la estación de Toa, ahí de la Pampetrol, y me encontré con una, había un montón de plantas ahí. ¿Qué estaba pasando, Facundo? Bueno, te cuento que como vos decías, fue una muy pero muy linda iniciativa que tuvo la Secretaría de Energía y de Minería, y la Subsecretaría de Ambiente de la provincia. Era así, vos tenías que llevar lo que se denomina botella de amor, que si querés ahora te cuento un poquito de qué se trata esa cuestión, y te llevabas de regalo, en un intercambio, en un trueque, te llevabas el tipo de planta era un ciprés piramidal, para ser preciso. Bueno, lo de la botella de amor, nada, es uno de los tips que nosotros enviamos en el marco de esta iniciativa por el Día Mundial del Ambiente, que empezó el viernes 5 de junio, es decir, el viernes pasado, que bueno, esta fecha coincide con lo que fue en el año 72 la conferencia de Estocolmo, que tuvo como tema principal el medio ambiente. Entonces, lo que hizo la Asamblea de Naciones Unidas, la Asamblea General, es en ese año 1972 proclamar, ¿no?, el 5 de junio como el Día Mundial del Ambiente. Y es por ese día que, bueno, nos contactó un proyecto de parte de la Secretaría de Energía y Minería de la provincia, como te decía, en el cual, bueno, invitaban a diferentes organizaciones. Había un montonazo. Bueno, nosotros fuimos una de las que nos sumamos con Iriel y con Vanessa para mandar tips, ¿verdad? Y bueno, había muchísima variedad. Estuvimos refiriéndonos un poco a la etiqueta de eficiencia energética, esa que tienen los electrodomésticos, ¿viste? El de heladera. Claro, las barritas de colores y las letras que definen qué tipo de electrodoméstico y qué consumos tienen. Exactamente. Bueno, sobre eso habló Iriel. Vanessa habló dio un tip muy, muy, pero muy copado respecto de el tema de la carga en el lavarropa para tratar de no gastar tanta agua, ¿verdad? Y tratar de, bueno, tomar mayor carga posible de ropa y no lavar tantas veces en el día. Y a mí me tocó, bueno, como te decía, lo de la botella de amor, que era lo que vos tenías que llevar hasta las sucursales de Pampetrol, y ellos te daban un ciprés, que bueno, es una especie de perenne que está, bueno, verde todo el año. Lo de la botella de amor, súper simple, y es re lindo para hacerlo en la casa con lo que va generando cada uno. Tomás una botella limpia, obviamente, de cualquier tamaño, porque puede ser botella chiquita, grande, puede ser hasta bidón inclusive. Muy bien. Ahí. Se va rellenando con los plásticos de primer uso, ¿verdad? Estos plásticos que, bueno, no sé, ¿qué te puedo decir? Envoltorio de alfajor, papel de caramelo, de masita, siempre limpios, ¿verdad? Claro, pero mayormente son los envases de plástico con los que vienen envueltos los productos que compramos en el almacén, en el supermercado, incluso en la ferretería nos pueden llegar a dar una bolsita para que contengamos por un ratito un manojo de tornillos o algo que compramos, y esos son los plásticos del primer uso que van a caer en esta botella de gaseosa, de alguna bebida, y a transformarse en una botella de amor. Yo la verdad que me sorprendí agradablemente porque está muy buena la iniciativa, además de que a cambio de colaborar generando esta conciencia en el interior de las casas de cada uno y de cada una, Facundo, los chicos se iban con una plantita, mirá papá, vamos a ponerlo en el patio, vamos a poner la vereda, no sé, me parece que es muy, muy acertado. ¿Hay vos las ves a las autoridades gestionando en la actualidad, Facundo, están como a la altura de la circunstancia frente a lo que se viene y al debate sobre las energías sustentables y renovables y a la necesidad de cuidar el medio ambiente, o estamos como recién arrancando a nivel autoridades provinciales, por ejemplo, Facundo? Creo que el puntapié ya está dado y hay hay muchas manos para comenzar a desandar este camino respecto del energías renovables, este tipo de actividades y demás van sumando, ¿verdad? Yo creo que lejos de estar terminando, está por la mitad para hacerlo gráfico. La verdad que se nota que hay un movimiento, se nota que hay una toma de conciencia, se nota que hay ganas de hacerlo, y bueno, una de esas maneras es, vos fijate, porque por ahí la pregunta, ¿no?, de si hay política y demás, vos fíjate, me dijiste que fuiste a una estación de servicio y ya viste algo que te llamó la atención, que es, había alguien ofreciendo una planta si vos entregabas, en este caso, este tipo de, de elemento que conlleva a una conciencia ambiental. Entonces ya desde esas pequeñas jugadas te das cuenta que hay como una vuelta de tuerca que se va ajustando cada vez más y más y más y trata de pasarle un poco a la población toda esa información y decirle, bueno, mira, las políticas ambientales o lo que viene es esto, vayamos viendo qué podemos hacer y metámosle para adelante. Entonces yo creo que sí, que las autoridades están para jugar este partido. ¿Sí? Por ahí vamos un poco de atrás como sociedad y con los gobiernos, Facundo, pero ahí estamos en movimiento, se podría decir. Totalmente, bueno, mirá qué palabra que sacás, lo del movimiento, porque el nombre nuestro, el de la fundación, Axis, significa eje en latín, y lo hicimos por eso, justamente, porque nosotros creemos que es ese movimiento que le da el hombre, o la mujer, en este caso como fundación seríamos el eje, ¿verdad? Y bueno, y creemos que ese es el camino, ¿no? Crecer, progresar e ir moviendo los ejes, ¿verdad? Siempre con este criterio que nosotros denominamos ambientalmente sustentable y que es socialmente inclusivo también. Socialmente inclusivo también, y eso es sumamente importante, es una mirada que nosotros como Radio Comunitaria, Facundo, tratamos de cultivar y que miramos, observamos poderosamente a dónde está, a dónde se la incluye y a dónde está funcionando, por supuesto. Así Facundo, es. Está muy bueno, la verdad es que mantenernos al tanto sobre el cuidado del ambiente y nuestras responsabilidades y derechos es una temática que no se va a agotar en este encuentro, ni mucho menos, así que ahora que ya estás en nuestra agenda, te avisamos que por ahí te vas a tener que perder otro rato de alguna siesta en algún momento no muy lejano, ¿eh? La verdad que no tendría problema porque me encanta y además estar en un rato en radio que es una cosa que a mí me vuelve loco, o sea, no tendría ningún problema, al igual que alguno de los chicas y chicas que integran la fundación, que cuando me contactaba la productora yo lo sometía, esto es una intimidad que te cuento puerta adentro de la ONG, dije, che, ¿quién quiere tal día, tal hora? Y bueno, y nadie contestaba y en un momento una compañera dice, bueno, yo si querés te acompaño, porque bueno, justamente no sabíamos todavía que era vía telefónica, y digo, listo, perfecto, cuando digo la hora se me baja la compañera y quedo solo, pero... Bueno, al final sí. Todas y todos me parece que ya sabían que ibas a ser vos, Facundo, y que ibas a tener que responder. Pero sí, sin duda, volviendo a lo que me decías, sí, sin duda, la verdad que estaría buenísimo que esto no se corte y seguir informando, viste, sobre este tipo de cuestiones, con pequeñas acciones diarias, ¿no? Y ver cómo entre todos y entre todas podemos ir armando de a poquito, viste, grandes logros y actuar siempre de manera responsable, comprometida, viste, eso nos gusta mucho y nos atrapa y por eso estamos haciendo esto. Buenísimo. Facundo, ya nos vamos a volver a encontrar en el camino porque cada dos por tres gira el eje de la Fundación Axis y se mandan alguna y eso está muy bueno también mantener al tanto a la audiencia. Gracias. Totalmente. Y que tengas buena jornada, ¿eh? Antes de despedirme, déjame que le recuerde a los oyentes que nos pueden encontrar en las redes sociales, nos pueden buscar en Facebook como Fundación Axis, bueno, vos recién decías que nos compartías ahí, y después por Instagram, @FundaciónAxis, bueno, ahí estamos siempre contando lo que hacemos, siempre subiendo alguna efeméride como esta de la que hablábamos hoy respecto del Día Mundial del Medio Ambiente, así que bueno, esos son los canales que nosotros tenemos para ir contándole a la gente lo que hacemos, y bueno, nada, queda ahí todos invitados. Perfectamente, Facundo. Además, mira, ya estoy tomando nota para una que seguramente nos la vamos a poder mandar en septiembre cuando llegue el día de la bici, ¿eh? Mira, claro, exactamente. Nosotros estuvimos participando el año pasado en una movida linda que hizo Movilidad Sustentable, así que este año me parece que va para lo mismo. Bueno, ahí ya está hecho un compromiso más, entonces, Facundo. Hasta pronto, che. Gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a vos y a la Fundación Axis. Hablaba con Facundo Beneites de la